anunciar que hemos tomado la medida de el aumento del 5% para las jubilaciones. Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año. De este modo, el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación. Y de este modo es que estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde el 2018 y 2019, pérdidas en términos reales de los haberes jubilatorios del 19% con la fórmula del gobierno anterior. Durante la pandemia, el presidente de la Nación, nuestro gobierno decidió preservar de la caída, del derrumbe del mundo en general, de lo que ocurrió económicamente en todo el mundo, no solo en la Argentina, a los jubilados y jubiladas argentinas. Y tomó la decisión de hacer eso con los distintos aumentos que fue generando por decreto, que lograron eso que recién comentaba el jefe de gabinete, que es que los jubilados y jubiladas tuvieran un 35,5% de aumento acumulado, lo que significa que más del 70% de los jubilados y jubiladas en la Argentina le ganaron a la inflación.